Buena, buena gente, estamos dando comienzo a una nueva temporada de Raíces Poblacionales. La décima temporada, brother, de la esquina de un parlante. Está escuchándonos. Comentarles que lamentablemente estamos sin internet, por lo mismo estamos sin señal online. Pero mañana, durante la mañana, va a estar subido ya el programa a las redes sociales para que no, para la gente que no lo pueda escuchar de otros lados. Así que estamos solo para la gente del espejo y sus alrededores. Saludamos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, décima temporada. Estamos con toda la energía, con todas las ganas. Agradecemos a Don Floridor nuevamente por darnos esta oportunidad de estar acá en el estudio de Radio Experimental. Estamos con formación completa, así que saludemos a la gente que está escuchando. Oye, dale un saludo a toda la gente que nuevamente nos está siguiendo. Como todos dijeron, décima temporada, muy bueno. Año 2017, 4 de abril, viene el otoño, mañana la lluvia, así que... 4 de abril. Lo siento, 6 de abril, así que estamos claritos, pero bueno, dato erróneo, pues, hay que empezar con uno claro al tiro, así. Así que, oye, saludo a toda la gente que nos está escuchando y como... Dijeron ya estamos sin internet, salió online, por lo cual tampoco vamos a tener teléfono por este momento, así que a la gente de Facebook tampoco, así que estamos muy contentos de regresar nuevamente a estar con estamos ustedes. Estamos medio aislados. Oye, pero el programa se está grabando, estamos contentísimos y con cualquier energía de estar comenzando histórico, para nosotros por lo menos, estar comenzando una décima temporada el año 2017. Hoy, ¿quién lo iba a pensar de que... Cuando partimos en el 2008, por ahí, por agosto del 2008 partimos, ¿quién iba a pensar de que íbamos a estar hoy día, 2017, aquí de nuevo? Así que eso, darle el agradecimiento inmenso a Don Floridor por nuevamente poder estar en este espacio, que nos permitiera desarrollar en este espacio este programa. Así que ya saben, la gente que nos esté escuchando tiene que seguir atenta a los programas, porque bueno, hoy día estamos con problemas técnicos, pero ya de aquí en adelante vamos a estar saliendo por internet y por todos los medios que siempre estuvimos saliendo, ¿no es cierto? Aparte nos van a seguir retransmitiendo la radio. Y eso, mandarle un saludo a toda la gente que está conectada a la señal experimental hoy día y que está siguiendo el programa, y a la gente que va a difundir el programa también después, que mañana lo vamos a tener subido ya al internet, así que para que la gente no desespere. Eso, parece que fuera ayer 2008, 10 años pasan volando, harto tiempo ya, con caleta de aprendizaje, con harto crecimiento como grupo. Recordarle a la gente que nosotros empezamos y seguimos siendo los aficionados a la radio. Nadie acá tiene una formación específica. No, compadre, nadie. Nadie. así que hemos ido aprendiendo en el camino, construyendo de manera colectiva esto, en conjunto con este grupo y también con mucha gente que nos ayuda, con mucha gente que está detrás de esto, con mucha gente que nos llama, que nos retransmite los programas, que los comparte en las redes sociales. Y como decía el Matías, un saludo grandísimo de agradecimiento a Don Floridor y a su familia también. Estamos acá en su casa, en la casa de su familia. Y un saludo a las radios que nos retransmiten. Un saludo a La Placere, a la Radio del Puerto. A la Radio Villa Olímpica. Territorio Inquieta también. A los cabros de Quinchemapu, en el sur. Y a Conciencia de Rosario. Así que eso. Ahí está. Agencia de Noticias Medio a Medio, que también nos sube siempre. Y a toda la gente que retransmite el programa, que le da a compartir, que conversa, que comenta y que nos apaña también, pues que pega su llamadita, que de repente te encontráis con amigos, oye, buena cabros, bacán y todo. Así que este año igual se vienen con hartas sorpresas, vienen hartas cosas que también queríamos compartir con ustedes, así que eso, podríamos oye, poner. Oye, Pedro, una consulta. Si yo quiero escuchar un programa anterior, ¿dónde lo puedo hacer? En www.archivo.org. Archive.org. Ahí, recuerden que están todos los programas del año pasado, así si quieres escuchar a uno, sí, nuevamente. Están como del 2011 para adelante. Así que está todo ahí en archive.org. Raíces Poblacionales, se encuentran las temporadas anteriores, así que saludo a la gente. Eso, pues, cabros. Contarle por último, de manera de introducción, que este programa va a estar abocado principalmente a la contingencia, tanto nacional como internacional, sucesos que se han producido, se han desarrollado en este periodo que igual estuvimos en recesión. Ustedes saben que la temporada comienza en abril, siempre en Raíces Poblacionales, así que vamos a tomar algunas noticias, vamos a analizar, a conversar sobre ellas, que también son un poquito más atrás, que tienen que ver con cosas que vienen pasando hace rato. Así que nos vamos con un temita, compadre Javi, estamos, ¿no? Nos vamos con un temita, cortesía, como siempre, nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Décima temporada. dieron la llave maestra, ya no verás la puerta cerrada. Nada dirección nos lleva a creer que todo está perdido. Trídubo, mito, pedazos de vida. La miga de pan que cae de la mesa seguirá siendo el yo. Muchos más que no tienen otra. Esta es la forma para poder escapar de aquí. Es nuestra ráfaga, acribillando tu concepto. Traemos el acento, la intención, la pasión que de aquí sale es incomparable. Deja que hablen, así se cumple el propósito. Parásitos en mi estómago comerá la carne. Pero nuestra historia dará vueltas como los criminales, encerrados entre cuatro paredes, buscando la manera para descuartizarte. Música linda, vida armónica. No todo es lógica y asusta. No todo es lógica y asusta. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Apuñalo al insomnio, dejo yo al pesimismo y disparo al centro. Apuñalo al insomnio, dejo yo al pesimismo y disparo al centro. Cremo mi último cuaderno, fatigado por el desconcierto. Invierno, 6 meses por año, bien dijo era cierto. Vicioso, en el 2000X, nuevo enfoque. Sé que no debí volver sin responder aquella pregunta que me despierta, me destripa. Pero ¿qué me importa? La onda es otra. Reír de nada, la espalda contra la pared es más seguro. Los pies en la tierra, la cabeza en Neptuno. Viviendo la juventud por la música del futuro. El futuro es hoy, estoy dispuesto. Quiero hacer algo, valgo lo que valgo y punto. Junto la fuerza que necesito. Junto la fuerza que necesito. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Apuñalo al insomnio, te doy yo al pesimismo. Que al escuadrón irregular y espeso, vuelta a la tierra enfrente. gente. Gente de dinero oscuro en uniformes para actuar sin criterio. Golpes a mi pueblo, no serán contestados por mi legión de equipo partiendo su institución. Es mi suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le tiemblen a la escuadra. Es mi suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le tiemblen a la escuadra. Comienza el show, el escenario, el barrio norte que vengo, mi hermano acá en el sur. Sur, venir pasea en el tour de la S Grisácea, la jungla de cemento. Un momento, monos verdes adornan el pavimento. Ignorantes no corren por su vida. Cuando se cubre, entra con la gran familia del hip hop. Aquí estoy, con calambre yo destruyo, doy de el gobierno. Me expreso y confieso, para ellos no hay infierno. Estás duro como un perno, palo en el cráneo. No es extraño, cualquiera se agranda con cañón en la mano. Alcohol, detectan, te agreden y te apresan. Se bebe la evidencia y me hablan de conciencia. ¿Quieres más sueldo? Institución, no trabajas. Mi letra les dejará moral baja. Es mi suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le tiemblen a la escuadra. Es mi suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le tiemblen a la escuadra. Golpeando puertas, pateando a diestra y siniestra. Con lumazo llueve y ya te pasan la cuenta cuánto pagas por salir de día de la cana. Te sacan la chucha, te sueltan en la mañana los papeles sucios. Otro día más con ganas de cagar el sistema policial. Ese paco reculeado que no sabe de qué hablar. Razón de su vida es golpear y maltratar. Al joven estudiante no lo dejan ni pensar. La gente verde mierda, motocuca presente. No nos alcanza micro, somos mucha más la gente. Tomando un copete, con ganas es presente. Cuatro veces en el puto ambiente indecente. La celda está cochina, veo todos los que no vuelven. ZNC y Sur, con el micrófono presente. Willy soy calambre, le presento a mi gente. Suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, a tu escuadra. Suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Suerte, drama. Nunca más en cana, nunca más en cana. Hey, kids. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Hasta cuándo hay que pagar? Ok, y estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía de nuestro compadre J. Loguay en los controles, como siempre, 10 temporadas ahí en los controles, manipulando ahí todos los sonidos que salen hacia sus churejas. Las perillas. Eso, compadre Ben, ¿usted me quiere hacer una pregunta, no? O así como para hacerla, para rememorar las temporadas anteriores. Ahí para que la gente pueda saber lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos, Matías? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de una buena banda, una gran banda de Chile, de este territorio llamado Chile. Bueno, para mí por lo menos, ¿cómo asesinar a Felipe? Con el tema Disparo al Centro. Este es uno de los primeros trabajos de los locos, yo creo. Y bueno, buenos discos, buenos trabajos. El último disco que sacaron los locos, bueno, no sé si el último, que se llamaba Cinco, es un disco que les produjo el bajista de Faith No More. Se fueron a grabar a San Francisco, anduvieron en gira. Anduvieron teloneando a Faith No More un tiempo. Así que buena bola, igual a estos locos les ha ido bien y tienen un buen proyecto. Es una buena propuesta, encuentro yo, mezclar así como el rap con el jazz, así, está buena. No, hay su puesta en escena, es terrible, buena también. Está entreten, sí. Es muy buena. Sí, bueno, los locos en vivo suenan bacán igual. Y el segundo tema, también, una banda icónica de la historia del rap aquí en Chile, en Sudamérica, Calambre, con su trabajo viejísimo, que lo escuché yo cuando lo escuchábamos cuando éramos chicos. Monos Verdes se llama este tema, con SQB, que es de la ZNC. Locos que todavía siguen haciendo música. Pues Epicentro, por ejemplo, para mí uno de los mejores MCs de Chile, el loco sigue haciendo música. Este loco, el SQB, también sigue haciendo música para allá por la zona norte con los locos de la ZNC. Así que, tema muy antiguo que los locos siguen vigentes hoy día. Así que, eso. Oye, cabro, bueno, nosotros queríamos dedicar este primer programa de la décima temporada. Este inicio de temporada. Este inicio de temporada, un amigo del alma y un compañero de corazón. Si bien yo por mi parte no lo conocí profundamente, compartí con él, tuve la suerte de estar en algunas actividades con él. Nuestro amigo, compañero ahí, Freddy Filete, que si no mal recuerdo, la semana pasada falleció. Sí. Falleció de, bueno, una enfermedad, un cáncer que medio fulminante, un cáncer al estómago. Y nada, pues se lo llevó, se fue a otro mundo, a otra conciencia. Y nada, pues fue, para mí personalmente fue una noticia bien triste, hermano, y principalmente porque Freddy era una de las personas, uno de los sujetos que aportaba a esta sociedad a través de su arte, a través de sus escritos también. Escribía muy bacán el Freddy, yo le leía su relato en su Facebook y era muy interesante. Así que nada, pues este programa va dedicado a ti, Freddy, donde estés, ojalá nos estés escuchando. Y nada, pues un fuerte abrazo a tu familia. Sí. A... Pero para la gente que no cacha, igual que el Freddy era un pintor que cultivaba como el estilo del fileteado porteño, que esta letra que de repente nosotros la conocemos así como más comúnmente como en los letreros de las micros, por ejemplo, ese estilo de... Pero lo que hacía el Freddy con ese estilo era entregar mensajes de las luchas del pueblo, finalmente, pues donde el Freddy estuvo, entregó un granito de su trabajo, ya sea de su relato, ya sea de su presencia, ya sea de su persona, como también de su trabajo en los muros. Y aquí en La Caro tampoco fue la excepción, pues, o sea, vino aquí, compartió con nosotros, pintó un muro que quedó en la historia de la población igual, pues, así que también eso es un agradecimiento al haber compartido con él. En quizás pocos momentos nosotros, otros amigos de nosotros compartieron más con él, pero igual la pérdida de una persona que es un aporte a esta sociedad, como decía el Memo, siempre es lamentable. Y eso, así que recordarlo, nosotros, bueno, mientras se recuerde y mientras bien digo, se recuerde su trabajo y su vida, no va a morir. En lo personal, yo tuve una cercanía con el Freddy, tuve la posibilidad de estar con él en Argentina y acompañándolo así, haciendo unos trabajos. Y la cercanía que tenía con la gente, esa facilidad que tenía para llegar con el barrio, con la gente popular, era súper fácil, colocolina de corazón también. Entonces Freddy tenía algo súper particular que era muy fácil adaptarse a él, comunicar, tenía unas palabras súper sensatas y la cercanía que tenía con el pueblo, con la gente, siendo un argentino que todos normalmente pensamos que son cancheros, Freddy tenía una humildad muy grande. También acá me recuerdo un Cerro Navia, terminó carreteando con todos los locos, los barristas de ahí, con la del Colo, en medio de la población, todos buscando a Freddy, Freddy en su fiesta, estaba con el pueblo, ahí estaba con su gente, así que nada más que decir, pues lo dijeron todos ustedes y Facebook también lo demostró, mucha gente, de hecho en páginas que tienen que ver con el arte político o de Chaco también hablaron mucho de la muerte de Freddy como una gran persona, como un gran artista, así que nada, pues saludo al cielo para Freddy y que gracias por todo lo que nos enseñó también, y un colocolino ahí se llevó Colo-Colo en su corazón también. Oye, un abrazo grande también al compadre José ahí, que se fue al sur. Donde esté, sí. Compadre, un abrazo. Aguante, huele que. Eso es buscador, así que. Nada, pues ahora, como hablando más de esta temporada, de lo que va a consistir, de las ideas que hemos pensado llevar a cabo, tratar de desarrollar durante esta décima temporada. Nosotros nos hemos reunido varias veces a conversarlo, estos temas, de qué manera podemos continuar este programa sin que tampoco caiga en la monotonía de lo mismo, se vuelva muy, muy, no sé, estático, por decirlo de algún modo, y hemos pensado hartas cosas. Por ejemplo, no sé, pues, llamamos a la gente a que participe más en el programa, que nos llamen cuando estamos en el aire, que nos puedan hacer comentarios en las redes sociales, que nos manden mensajes acerca de temáticas que quieren abordar, acerca de no sé, de música. Estamos abiertos a esa participación de la gente, de quienes nos escuchan, si quieren venir a hablar de algún tema en particular, si quieren venir a dar difusión acerca de una actividad. No duden en comunicarse con nosotros, ya sea a través del mismo Facebook de Raíces Poblacionales o bien individualmente con cada uno de los integrantes de este espacio. Así que siéntanse en la confianza de llamar nomás, de comunicarse y dar cuenta, y vemos de qué modo nos vamos poniendo de acuerdo. Así que sí, ese es el llamado. Igual la mano de esas conversaciones que decía el Memo que habíamos tenido también era de poder, aparte de esas formas que ya veníamos siempre como tratando de difundir, tratando de llamar a la gente a que se comunique con nosotros, también en esa misma estrategia van a ir saliendo algunas secciones o algunas ideas nuevas que están surgiendo y que se van a ir desenvolviendo a medida que se vaya desenvolviendo también la temporada, pero vienen hartas sorpresas igual, donde también nosotros esperamos de que todos y todas las personas que quieran participar en el programa también se pueda dar de una manera más directa, de una manera más fluida. Así que también se van a ir dando diferentes sorpresas que vamos a ir ahí desentrañando de la cajita de las sorpresas que traemos para este 2017. Perdón. Oye, también agregar a lo que dijeron los chiquillos acá en la radio, el tema es de que es súper importante también que la gente utilice este medio también para dar a conocer las cosas que pasan acá en el sector, po, en Los Espejos específicamente, claro. En todas las poblas. Este es el medio es un medio de comunicación que trata de informar también sobre las noticias locales y los sucesos que nos afectan a nosotros como pobladores, así que también está abierto el espacio para que lo utilicen, ya sea con actividades, denunciar algo, contar algo que está pasando o informar sobre cosas que ocurren y a veces no se muestran en los medios oficiales, pues. Así que el espacio está abierto. La idea es que todos podamos, toda la gente pueda participar y que se sientan representados por raíces poblacionales. Buena, bene. ¿O no? Oye, también se mantienen de la temporada anterior cosas como los DJ en vivo también. Claro, eso se va a seguir como desarrollando, sí, bueno. Claro, se va a seguir desarrollando. Bueno, así para que sepan, somos un programa que tiene, le damos el espacio a los DJs que vengan a mezclar directamente acá. Sí. Y si están acá serían, imagínense lo mágico de eso. Fue una iniciativa que salió así de repente de la idea de una de idea nada. Así puntual de que viniera a tocar no recuerdo quién vino a tocar, el Nico. Nicolás Hobson, un saludo para Nicolás Hobson, que está el compañito también, un saludo. Después se sumó Walter. Se sumó el Walsh Baugen. Así que fue una idea que surgió así de la nada y que nos pareció interesante que se siga dando. Y eso, pues también tenemos una sorpresa, bueno, que te va a adelantar de que tenemos auspiciador nuevo este año y se viene sorpresita igual para pa adelante. Así que mandarle un saludo al Faster, que tiene una iniciativa de autogestión que es su marca Nómada. Está haciendo ropa, gorritos, polera, diferentes cosas. Así que le mandamos un saludo a Nómada Clothing. Nómada. Así que un saludo ahí al Faster. Y también se viene lo nuevo de Faster, también así un adelantito más adelante se viene su nuevo mixtape. Que el Camilo está contando toda la temporada. Mejor hacemos un programa nomás y cerramos la temporada el día mismo. Estamos trabajando junto a Faster para sacar algo bueno. Así que para que la gente tenga oído. Y recuerde, si se quiere comunicar con Faster para comprar la ropa de Nómada, también está, puede hacerlo a través de comunicarse a través de Raíces, ahí le podemos hacer el contacto con Faster. No, Facebook. De Facebook, ahí, o si no, personalmente con cada uno le pueden mandar el mensaje interno y ahí nosotros nos comunicamos con este cabro Faster para que le dé toda la información de la ropa, está muy buena. Eso mismito. Y se vienen unos regalitos también, una foto por parte de Grudor para aquí toda la semanita. Está grabado, sí, esto está grabado. Esto está grabado. Así que se viene también un regalito ahí, vamos a hacer unas preguntas, la gente va a responder por Facebook y vamos a regalar una foto. Muy bien. Oye, y se va a seguir desarrollando y se nos viene la más brígida de todas las secciones que hemos tenido en este programa, el vertedero, hermano mío. Se sigue dando el vertedero para toda la gente que está ahí ansiosa por escuchar discos, por escuchar las recomendaciones de Cochino Bene. No solamente mía, sino de todos, por el final. Pedro P. Ese es el nuevo. Pedro Pi. La idea Pedro es que. Es el nombre artístico. La idea es que la gente pueda escuchar música que tal vez no sale por los medios de comunicaciones masivos, por la radio, o proyectos interesantes que tal vez uno lo ha escuchado y lo quiere recomendar para que la gente le ponga oreja y también lo escuche y le guste. El año pasado muchos de nosotros hicimos como el vertedero y habían discos re buenos que al final eran recomendaciones de nosotros mismos y yo, por ejemplo, escuché varios que usted recomendaba. Entonces yo creo que esa es como la idea, fortalecer el vertedero, que va a ser un espacio que se ha mantenido a lo largo de todas estas temporadas y que la gente también, si tiene algún disco o quieren decir o quieren dar alguna idea en torno a algo en especial con algún artista, se pueden acercar a nosotros, nos pueden escribir al Facebook y obviamente la vamos a pasar. Se vienen sorpresitas también con la se vienen elementos nuevos el vertedero, igual. Así que ahí les vamos a estar contando si cuando se vengan dando. Pero sí, eso es lo que se nos viene a grandes rasgos, ¿no? Sí, pues, y otra de las cosas que dentro de estas conversaciones que tuvimos antes de comenzar el programa también tiene relación con asumir en ocasiones enfoques más críticos. No sé, estábamos pensando como desde el enfoque de género, desde las masculinidades. También tenemos como presente ese tema, que de algún otro modo tenemos que hacernos cargo de las nuevas realidades que se están desarrollando, que más bien se están visibilizando, y de algún otro modo también nosotros como espacio radial, como espacio de comunicación, tenemos que hacernos responsables de esos temas. Así que también vamos a intentar durante el año aplicar un enfoque más crítico, no solamente desde las categorías de clase o desde las categorías étnicas, sino también etarias, etcétera. Así que eso, invitamos a la gente a que participe. Bueno, hoy no tenemos teléfono porque hubo un problema técnico, pero por redes sociales, por el Facebook, y a partir de la próxima semana ya esperamos tener todo ok para poder salir online y también para poder recibir llamadas y poder interactuar de mejor forma. Eso, pues, ahora le vamos a dar como en el espacio de contingencia, perdón, chiquillos, que estoy un poco resfriado, de contingencia local, como pasando ya más al tema de las noticias y dándole un poco más de información a la gente. Queríamos hablar sobre algunos hechos que ocurrieron durante marzo específicamente en Los Espejos y en las distintas poblaciones de acá, que está enfocado al tema educacional. No sé, a través de las redes sociales y también a través de los medios masivos, porque salió harto en la televisión y en los diarios, se dio a conocer el despido de diferentes profesionales de la educación acá en la comuna de Los Espejos, que fue igual impactante escuchar esa noticia. Y yo quería un poco relatar algunos sucesos que pasaron, porque no solamente tiene que ver con lo que se dio a conocer, por ejemplo, los medios masivos, que era el despido de un profesor que tenía cáncer, sino que también ocurrieron otros hechos dentro del ámbito educacional acá en la comuna de Los Espejos. Por ejemplo, tenemos que en este mes de marzo ocurrieron muchas cosas en torno al tema de la educación, y tenemos, por ejemplo, la notificación de despido arbitrario a docentes que se encontraban en clases y con carga horaria asignada en el establecimiento, así también como a profesores que se encontraban con licencia en sus hogares, ¿ya? Ese es como el contexto principal. Disculpa, Bene, ¿es de todos los establecimientos educacionales de Los Espejos? La mayoría. ¿O hay alguno en específico que experimentó mayores despidos, mayor número de despidos? Mira, no tengo la certeza qué establecimiento tuvo mayor cantidad de profesionales despedidos, pero, por ejemplo, tenemos el caso de que hubieron profesores afectados, despedidos acá en la Laguna de Los Espejos, que estaban afectados por cáncer, que tenían una licencia prolongada durante mucho tiempo. También se despidieron a profesores con postnatal. A docentes a punto de jubilar también se les despidió, y a algunos dirigentes gremiales del Colegio de Profesores se les, en cierta medida, por ser por participar en el Colegio de Profesores, se les sacó del establecimiento en el que se encontraban, se les asignó en otro lugar o se les despidió también. Y también se les hicieron sumario arbitrario. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de la profesora, aquí voy a decir el nombre, permiso, la profesora Mónica Villagra, que era dirigenta del Colegio de Profesores Los Espejos, que era profesora del Colegio Calestrella, ¿ya? Y esa profesora, por ser dirigenta, se le trasladó de forma arbitraria al Colegio Santa Adriana y se le dio el cargo de bibliotecaria, sin derecho a hacer clase en el aula, ¿ya? Ahí tenemos un caso, ¿ya? A ella... la gente en Calestrella, hubo una manifestación de cerca de muchos apoderados profesores que se juntaron a denunciar este hecho. Recopilaron 600 firmas porque no había ningún sumario en torno a la profesora, ninguna evaluación negativa en torno a la labor que ella hacía dentro del establecimiento. De hecho, el hecho de que los mismos apoderados y estudiantes hayan salido a manifestar su descontento con la decisión que tomó el alcalde y que tomó la directora de ese establecimiento, deja en evidencia de que ella era una profesora que estaba cumpliendo con su rol en la educación, ¿ya? Eso es, por ejemplo, un caso. También tenemos el caso de profesores y asistentes de la educación contratados por la ley SEP, que se las deuda enero y febrero, ¿ya? Y que se les tiene una lista de espera para ver si está la posibilidad de ser contratados durante este año, ¿ya? Ese es como el contexto global que pasó en la comuna de Los Espejos. Y ante esos hechos hubieron dos formas de manifestación acá en Los Espejos. Uno, que fue un velatón que se hizo afuera de la municipalidad, en el Frontis, que fue un día viernes, donde se juntaron diferentes dirigentes gremiales de distintas comunas que vinieron a hacer una manifestación para denunciar lo que estaba pasando. Y también la manifestación que se hizo en el departamento, en la escuela Clara Estrella. Hay que dejar en evidencia que este caso tomó mucha más importancia porque se despidió un profesor que tenía cáncer, que estuvo mucho tiempo con licencia bajo la consigna de que su salud no era incompatible con el cargo. Ley que sea despido que es justificable porque la ley lo permite, ya eso hay que dejarlo claro. Hay una entrevista que dio ese profesor en un medio, en Facebook, un boletín que se llama... Nuestra clase. Y sale una entrevista a ese profesor, por lo menos lo que yo recuerdo es que el profe dijo que su licencia no era por el cáncer, su licencia fue por una operación a la rodilla. Y ese es el motivo por el cual al loco lo desvincularon del cargo. Y la desvinculación no fue así como ya usted no trabaja más, sino que el loco llegó el 1 de marzo a trabajar al Liceo 110, en el cual se desempeña en el cargo de profesor de historia hace más de 20 años. Llega el 1 de marzo a firmar y los locos le niegan la posibilidad de firmar el libro. Le dicen, no, usted está desvinculado por salud incompatible con el cargo, y no le entregaron ningún documento, no le entregaron nada. El loco le dijeron, la directora le dijo, usted está desvinculado. Y el profe le dijo que, replicó que necesitaba un documento o que llamara a alguien de la MUNI. Llegaron tres abogados de la municipalidad a darle respuesta. Y su respuesta fue, salga de aquí o vamos a llamar a carabineros porque está haciendo mal uso del cargo, algo así como que está usufructuando de un cargo que él ya no ostentaba. Y lo sacaron así como... Pero ahí, para agregar lo que dice el Matías, disculpa Matías, lo que decía el Matías en torno al profesor, llamaron a carabineros, Matías. ¿Lo desalojaron? No, para desalojarlo, pero primera vez que escucho que un carabinero tiene criterio a tomar una decisión, porque el carabinero se negó a desalojar al profesor. Se negó, porque le encontró razón al profesor. Porque lo que decía el Matías es cierto, él está viendo una notificación para saber qué había sido. Si no te dan notificación, tú llegás el primer día y firmás, pues. Si no te avisan que no estáis trabajando, ¿cómo te vas a dar por enterado? Por algo llegó a trabajar, pues. Oye, pero más allá del caso puntual que se bueno, dio durante. El caso de este profe es bajo esta ley de incompatibilidad de la salud con el cargo. Y hubieron varios profesoras y profesores que fueron desvinculados bajo esta misma ley, pero no todos eran como el caso del profe, sino que había locos, como decía el Bene, que estaban recién operados. Por Natal. A punto de jubilar. Ese tipo de casos eran. Oye, y dirigentes. Como. ¿Recordás que el profesor se llama Álvaro Alvear? No, yo lo que quería acotar respecto a lo que estábamos hablando es decir que claro, si bien este es un hecho puntual, una coyuntura que se dio durante la última semana, hay que recordar que la crisis en la educación es una crisis general. Para no ir más lejos, el 11 de abril hay una nueva marcha de estudiantes respecto a sus demandas que son históricas ya a estas alturas del partido. Yo recuerdo el 2011 con el mochilazo, 2006, hace más de 10 años. Y entonces esto tiene igual como una repercusión, esta crisis general de la educación en términos de país, tiene repercusión en estos ámbitos locales y lo hace de un modo bien raro, bien como fuera de lógica. Me imagino que a este profesor, ¿dónde está la ley que lo ampara? La carta de despido con una anticipación. No sé cuál será el caso, por ejemplo, de las profesoras o profesionales de la educación o trabajadoras de la educación que fueron despedidas durante su postnatal. Entonces, dar cuenta que, claro, pues no es un hecho aislado lo que está pasando acá. en términos generales la educación municipal en Chile está muy mal traer. En la Florida tienen presupuestado cerrar, si no me equivoco, entre 17 y 24 colegios municipales. Entonces eso da cuenta un poco de esta crisis que tiene varias explicaciones, creo yo. Por un lado tiene que ver con la valoración que le da la gente a la educación municipal. Creo que hay una cierta o un cierto menosprecio a la educación municipal, que es peor, que es más mala, que es de baja calidad. Y esto ha tenido una fuga masiva de estudiantes también a colegios particulares subvencionados, que no necesariamente se encuentran en otras comunas, sino que, para no ir más lejos, aquí mismo está, por ejemplo, el Rosa Elvira Mate, el Colegio Adventista, y yo creo que el Rosa Elvira Mate no tiene problemas de matrícula, o sea, sigue actuando, ¿cachai? Entonces, como que la gente tiene esa suerte de concepción de que porque ser un colegio que se llama el Rosa Elvira el Mate, que es de la Sociedad de Instrucción Primaria, un colegio mejor, no sé. ¿Se entiende, no? Mm. Y es mucho más profundo, creo yo. De repente incluso puede llegar a ser como que yo no quiero que mis hijos se mezclen con los niños que van a la escuela municipal. ¿Se entiende, no? Mm-hmm. Y ahí también podemos hablar de condiciones laborales, de los profesores que históricamente están demandando mejores condiciones laborales. A lo que voy para ir cerrando un poco mi intervención tiene que ver con que esta crisis de la educación es una crisis de largo aliento y que además nos avizora como una salida frente a lo que sucede. O sea, sí, yo creo que igual este tema va más allá de la educación incluso. De hecho, no es el primer caso. El tema sindical. Disculpa, no es el primer caso que pasan los pejos que por despido por enfermedad. Recuerda que la secretaria también del municipio también fue despedida por tener cáncer, por licencia. Entonces, Bruna se amparó una ley que dice si el trabajador se ausenta 6 meses más por estar enfermo, ella los puede despedir. Lo cual creo que esta semana la señora se llama Karen, la secretaria, y le ganó el juicio al espejo. Creo que el día de ayer o el día martes le ganó el juicio al municipio por despido por enfermedad. Siendo que esta mujer está enferma con orden de los médicos, que tenía cáncer, el proceso de rehabilitación. Entonces ya no es el primer caso en los espejos que está pasando por un despido por enfermedad. Ya sería el segundo caso. Primero fue el de la secretaria, ahora el del profesor. Así que ojo con el municipio, igual está funcionando de bastante. Sí, pues a lo que voy igual era que el tema, lo preocupante es como en lo sindical, güey. Así como que aquí el despido de este profe, por ejemplo, no es casual, no es porque esté enfermo. Sino que porque también es dirigente gremial, pues dirigente de los profesores, de la organización de los profesores y profesoras. Entonces, aquí también el tema va más allá del tema de la educación, encuentro que es como es político, pues es un tema estructural de cómo el municipio, bueno, finalmente también responde a la política general, pues a la política de abordaje de los temas laborales en general en este país. Entonces, claro, cómo se va desvinculando de alguna manera a los dirigentes cuando son molestos para el poder, pues en este caso, poder local, cagón, por así decirlo, pero un poder local que los buenos finalmente terminan tratando de asegurar ese poder y de que no hayan elementos que los molesten y los sacan, y para eso ocupan cualquier artimaña, y en este caso ocuparon una artimaña súper baja. Y que finalmente no le resultó, porque vimos que ya ahora hace poco esos profesores que fueron desvinculados o funcionarios de la educación, funcionarios y funcionarias que fueron desvinculados y desvinculadas de su trabajo por la ley de salud incompatible, tienen que ser reintegrados a sus labores. Entonces, hace poco yo no sé si fue en estos días que se dio a conocer la noticia, pero todavía queda el otro grupo de profesores y profesoras o trabajadores, funcionarios de la educación que fueron desvinculados por otros motivos. Y están todavía, por ejemplo, lo que decías tú, esperando los de la ley SEP, por ejemplo, los profes que trabajaron por ley SEP, todavía están sin respuesta. Hay dirigentes del gremio de los profes que también están desvinculados y tampoco hay respuesta. Y aparte que todavía no hay certeza tampoco, o sea, se dice que tienen que ser reincorporados a sus labores, pero todavía no hay certeza, no hay ningún comunicado, no existe ningún documento que acredite de que esas profesoras y profesores están o van a ser reintegrados a sus labores, a sus diferentes lugares de trabajo. Pero sí existe por lo menos la palabra, la información de que tienen que echar pie atrás por lo menos de las desvinculaciones por salud incompatible. Eso es lo que por lo menos había. Sí, lo que dice el Matías es cierto. No hay como una claridad de cómo va a ser esa reincorporación de los profesores que tuvieron problemas por la salud incompatible, el postnatal, y que estaban a punto de jubilarse. Pero están los otros profesores que fueron sumariados arbitrariamente, que se les cambió de establecimiento y que fueron desvinculados solamente por ser dirigentes. Pero yo creo que el Matías da en el punto de que al final también hay un tema político acá, un tema de que son profesores que se organizan, profesores que tienen las convicciones claras en torno a lo que ellos están buscando, po. Entonces eso es lo que te más molesta, porque yo creo que si hubiera sido un profesor que no generaba ningún conflicto en cierta medida a lo establecido y tenía la enfermedad de la licencia, yo creo que no lo hubieran despedido. Así de siempre hubieran esperado que se jubilara. O sea, aquí el tema es que están desvinculando a la gente porque les molesta, po, y porque se organizan. Más, po, sí. Yo creo que más que también va un poco de... Son 30 funcionarios, como sacar, por lo menos. Más como menos. Deshacerse de la educación municipal acá en Los Espejos. Hay un abandono súper grande en los colegios públicos de acá de la comuna. En todo, en estructura, en calidad de la educación que están entregando, en ingreso económico. El otro día salía un reportaje que Los Espejos en Santiago tiene una de las peores condiciones educacionales municipal. Hay un abandono súper grande, cada día hay una intencionalidad de querer cerrar las escuelas, deshacerse del municipio, de las escuelas, para no tener, ahorrarse una plata de ingresos que tienen que dar al municipio, que tienen que entregar a las escuelas. Entonces yo siento que acá hay un abandono, como que quieren entregar la educación a los colegios, como decía el memo hace poco, que querían al Rosa Mate, al San Luca, que cada día hay una lista de espera gigantesca. Si tú vayas a San Lucas, hay una lista de espera más de 300 niños antes de querer ingresar a... Pero en el Nanorquín no está esa lista de espera. Tampoco en Clara Estrella está sucediendo eso. Entonces yo creo que más allá de eso, de también, como dice el Matías, de un tema de intencionalidad de eliminar gente del sindicato porque le molesta, yo creo que quieren deshacerse de la educación. Siento que la administración que ha tenido acá Los Espejos en los últimos 5 años ha sido muy mala. Cada día se ve la precariedad en la comuna. Si nosotros caminamos por ahí, vemos que la comuna está horrible, fea. No hay ningún cambio. Y no sé, pues, ¿qué vamos a esperar hasta que esto explote? Sí. Voy a agregar otro dato importante que tiene que ver con la crisis de la educación, que no es solamente con lo que está pasando ahora acá en el tema local. Agregar que uno de los primeros colegios que se empiezan a cerrar acá en la comuna de Los Espejos, y que también... como en este proceso de cierre, fue el colegio Conquistando el Futuro, que se cerró. Yo me acuerdo que estuve ahí, los apoderados se tomaron el colegio, estuvieron en toma de tiempo, y el colegio pasó a ser una escuela de lenguaje, ¿ya? También tenemos que recordar que el 2010, en ese mismo periodo, un profesor se suicida en su casa, que era un profesor del colegio Filipinas, que queda en el límite urbano con Júpiter. El colegio Filipinas, él se suicida por agobio laboral en su casa. Ya él se llamaba Jorge Saldaña. Entonces el tema, la crisis educacional en el ámbito local es un problema que lleva mucho tiempo, que está en crisis y está explotando constantemente. Bajas matrículas, colegios precarios, y está la competencia de colegio, que no sé si aportan, mi opinión personal, no sé si aportan realmente a la construcción de pobladores de un pensamiento más crítico, que son los colegios subvencionados que se llevan la mayor cantidad de matrícula acá en la comuna. Eso. Un pequeño dato en torno a lo que dijo el Bene y Cerramu. El año pasado no quisieron pasar las paredes del Rosa Elvira de Mate para hacer la jornada muralista en torno a la conmemoración de la matanza de la Caro. En cambio, sí, el colegio Raúl Sáez Sáez nunca ha puesto ningún drama para que nosotros o la gente que viene a pintar murales lo haga el de Acapulco. De hecho, los profes igual... Ni el de Bernardo Higgins tampoco, Puerto Príncipe. Los profes sacaban a los chiquillos a ver los murales de una clase, ¿sí o no? Y una vez le contaron, unos cabros le contaron al Javi. Así que buena bola igual, po. Sí. Así que nos vamos a ir con un temita. Atento a lo que pasa. Recordarles que el sábado los profes de Lo Espejo tienen una actividad en la capilla San Pedro Pescador, Monterrey, con Fernando Albano. Así que nos vamos con un temita, cortesía a nuestro compadre Javier Locuaz, Raíces Poblacionales de la Esquina de Duparlante. Yes, indeed, it's fun time, fun time. We'll be right back. Girl, this motherfucker's got rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm. Hemos vuelto, chicos y chicas, después de escuchar estos temas. Estoy hablando así como mexicano, pues, de Yeah, Yeah. Ahora ponele, ponele. Sirva papá, sirva papá, pa, quiero comer papá, fritas. No dijo la caro nada más. Dijo la caro nada más. Ya, pues, cabros, ¿qué escuchamos, pues, cabros? Puros clasicones. Puro clasicón así, masacre. El primer tema que escuchamos, Beastie Boys, con su tema así ya clásico, que no lo he escuchado, Soul Shoot, se llama ese tema. Y el segundo tema que escuchamos, gran banda de Quilpué. Vía Alemana. Vía Alemana. Vía Alemana. Vía Alemana. Vía Alemana. Bueno, de Quinta Región. Quinta Región. Quinta Región. Bueno, preséntelo usted, por mano. ¿Cuál era el tema? La Floripondio, si es necesario matar al presidente. Un tema que hemos puesto 58 veces en el programa, compadre. Hay que matar al presidente. Así que es de las manos de Felipe. Oye, bueno, Pablo, así que eso, buenos temas. Lo que veníamos conversando en el primer bloque, en la primera parte del programa. Exactly. Ahora queríamos abordar como, bueno, la crisis del Sename o la crisis que viven los niños en este país, y no solo en este país, porque también nos hemos enterado de noticias bien trágicas de otros países. Uno de los temas que está ahora desarrollándose es que ayer el Ejecutivo, el Gobierno, ingresó el proyecto de ley en el Parlamento que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niños. Recuerden que esto todo nace a partir de la crisis del Sename, que tiene varios años también, no es que nació en crisis. Bueno, el Sename nació en el año 79, en el contexto de dictadura. Nació bajo el concepto de un Estado subsidiario, ya lo hemos hablado acá también, con instituciones colaboradoras del Sename que reciben un subsidio por cada niño y niña y joven que atienden. Hemos abordado en varias ocasiones lo nefasto que ha sido el Estado subsidiario en distintos ámbitos de la realidad nacional, ya sea en educación, ya sea en salud y en este caso en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes. Bueno, ayer miércoles el gobierno envió este nuevo proyecto que se supone es una de las instituciones de las cuales se va a separar Sename. Uno es el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, que en el fondo da cuenta de una protección o un intento de restitución de sus derechos vulnerados. Y el otro, no me acuerdo bien cómo es el nombre que recibe, pero es una institución que está abocada a tratar el tema de los jóvenes infractores de ley a partir de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que este es bajo el amparo del Ministerio de Justicia. En cambio, el Servicio Nacional de Protección Especializada va a estar bajo el amparo del Ministerio de Desarrollo Social. Hay experiencia, específicamente en España, donde hicieron algo similar, lo cual no dio resultados positivos porque en el fondo es como separar la realidad de los niños. Si bien creo que es un buen camino separar el tema de la protección de los niños de los jóvenes y adolescentes infractores de ley, porque ahí a veces hay una mezcla que no tiene buenos resultados o es nefasta para los propios niños. Creo que ese es un buen camino, pero los resultados y la experiencia, principalmente internacional, dicen que tampoco es muy bueno separar estos ámbitos de manera casi irrestricta, y pensándolo sobre todo que uno va a quedar en el Ministerio de Desarrollo Social y el otro a cargo del Ministerio de Justicia. La pregunta es cuál es la comunicación que va a haber interna, de qué modo se van a desarrollar estas instituciones teniendo una comunicación entre ambas, etcétera. Bueno, a propósito de esto, los trabajadores, los profesionales de intervención directa que trabajan en el Centro Metropolitano Norte, que es Antitil, que es en el fondo una cárcel para jóvenes, eso es lo que es este centro, están en paro desde el 13 de marzo exigiendo mejores condiciones laborales que tienen que ver principalmente con su integridad física. En este centro hay muchísima violencia, hay muchos grupos de jóvenes, pandillas, etcétera. De hecho, en el The Clinic sale un artículo sobre esto y hay una pandilla que tiene que ver con el Cizarro, que es este niño también icónico que nos enteramos de él hace un tiempo. Y bueno, este Centro Metropolitano Norte trató de combinar lo que ha venido hecho, haciendo el Estado, y por eso en el fondo acá la responsabilidad del Estado, que es esta articulación entre lo público y lo privado. ¿Cachai? Durante el primer periodo de apertura de este centro, que iba a ser un centro modelo, se externalizó los servicios. ¿Cachai? Es decir, el servicio de alimentación, incluso el de los profesionales. Entonces, una de las demandas que tienen los profesionales es precisamente pasar a ser de la planta, de trabajadores directos del Estado, si están trabajando de manera dependiente de ellos. Sin embargo, ese no es solo un hecho que afecta a los niños. También hoy salió un reportaje, un pequeño reportaje en El Mostrador, que lleva como título Zonas de Sacrificio Ambiental, los niños de Puchuncaví. Otra vez. El 22... de marzo, cuatro niños del complejo educacional Sargento Aldea se desmayaron en medio de la clase a propósito de un fuerte olor que emanaba cerca del lugar. Este complejo educacional Sargento Aldea queda en Ventanas, en la localidad de Ventanas. Bueno, más de, no sé si yo he ido, no sé los cabros, ustedes han ido a Ventanas. Aún la gente se sigue bañando en Ventanas. ¡Oh, y la agüita calentita! La agüita calentita. Yo, terrible, yo cuando sigo. Cuando tomé así como conciencia... De hecho, yo me venía de noche con los cabros. Güey. De que por qué esa agua era caliente es precisamente porque se tiran residuos de la refinería de Codelco que está ahí de Ventana. Claro, el agua también entra para enfriar máquina. Bueno, quienes estaban en el colegio ese día 22 de marzo dicen que sintieron un olor súper fuerte a gas y que las autoridades no logran esclarecer y establecer cuáles son las causas de esa emanación de gas o ese fuerte olor que existía. Si bien se desmayaron cuatro niños frente a esta situación, fueron 19 los que llegaron al policlínico de la localidad con fuertes náuseas, dolor de cabeza, vómito, etc. Todos los que debieron enfrentar esta emergencia, donde están desmayados los niños y además estos tres niños que se llevan a la asistencia de salud, recordaron lo que había pasado en la escuela La Greda. No sé si ustedes se recuerdan, sí, de esta escuela, que también es de la localidad de Ventana, que tuvo una nube similar a esto, que parecía, la gente lo recuerda como una nube de gas lacrimógeno. Y esto sucedió el 23 de marzo del 2011, es decir, hace ya casi 6-7 años, que afectó también nuevamente a los niños. O sea, igual el tema es, son finalmente los niños, niñas, los que más se ven seriamente afectados porque aún están en un periodo de crecimiento, de desarrollo de su organismo, entonces están mucho más afectados por estas contaminaciones. Un informe de la Seremi de Salud de ese entonces, que fue emitido el 10 de octubre, dijo que había contaminación en todos los colegios de Puchuncaví, que es la provincia donde se ubica Ventana. Y dice textualmente, si se analizaba el ranking de exposición a elementos carcinógenos que producen cáncer, en cuanto a polvo, los resultados eran alarmantes. Los 14 colegios de la zona estaban expuestos a riesgos visibles a largo plazo. Si este es el otro tema, se está recién visibilizando que existe un sacrificio, una zona de sacrificio ambiental en Puchuncaví, en la quinta región, pero los resultados de esto o las consecuencias, mejor dicho, se van a ver en un largo plazo, así, en 10, 15 años más, cuando los niños comiencen a desarrollar tumores, cuando comiencen a desarrollar cáncer, etc. De hecho, en 1993 ya la bahía de Ventana se había declarado como zona saturada por anhídrico, sulfuroso y material particulado. Y en el 2014, un estudio de la Fundación Terram, que es una fundación que tiene que ver con estos temas medioambientales, señaló que hubo un incumplimiento en la calidad del aire relativo a la presencia de SO2, que es dióxido de azufre. Además, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados Textualmente dijo: la población afectada por la contaminación de Puchuncaví y Quintero ha sido objeto de discriminación ambiental al soportar cargas ambientales desproporcionadas, siendo deber del Estado y la sociedad responsabilizarse por décadas de abandono. Yo me pregunto, frente a toda esta evidencia que hay, ¿cuándo el Estado hace algo? ¿Cuándo el Estado vela por los derechos de niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres que viven en esta localidad? ¿Cachai? ¿Cómo hace pie a la propia Constitución, que dice que tenemos el derecho a vivir en una zona libre de contaminación? ¿Cómo hace frente a tratados internacionales, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para poder hacer frente a esta situación? O sea, ya llevamos más de... En el 93 fue declarada zona saturada. Son más de 20 años ya. Hay que agregar, por ejemplo, que a lo que en la zona que tú estás hablando, de esa zona, por ejemplo, la bahía de Quintero, hay que recordar que también hubo un derrame de petróleo, ¿ya? No sé si recuerdan, un derrame de petróleo, Quintero, Loncura, ese sector, mucha gente de este sector de acá de Los Espejos tiene su casita para en la playa y va a veranear al lugar, ¿ya? Un lugar que todavía mucha gente va en el verano a pasarla bien allá, pero es cierto. Perdón. Y lo otro, yo recuerdo, por ejemplo, que hay lugares en el norte de Chile que, por el tema del este polvo que el plomo. Del plomo, parece, o del otro polvo que es de los pizarreños, el asbesto. El asbesto. Claro, que hay zonas en el norte que están deshabitadas, pues, poblaciones. Pues. Y justamente lo que tú habláis de las consecuencias que sufre la población después con el tiempo, que habían problemas en el nacimiento de los chicos, había problemas en la salud de la población, incluso altos índices de cáncer. Ya, si esto no es un tema menor, a la gente no le toma el peso, como decía el Matías, la gente va a abrir esa ventana, uy, la agüita está calentita, pero cabro, es muy importante solucionar y denunciar lo que está pasando. Oye, a propósito de lo que decís tú, Bene, ese caso es mucho más trágico, porque tú cacháis de dónde yo recuerdo que es plomo, hermano. Ya. Y sabéis de dónde nace esto, es que Chile recibía basura química de Suecia, hermano. Era como que los suecos estaban desarrollando, no sé, tecnología, filete y todos los desechos tóxicos minerales no los tenían en Suecia. Iban y los tiraban para el tercer mundo y esos llegaban al norte de Chile. Y esos fueron que se ubicaron muy cerca, luego construyeron casas, complejos habitacionales muy cerca de esos vertederos tóxicos, ¿cachai? Y por eso la gente se terminó de enfermar. Para ir cerrando un poco este tema que bueno, en este caso tiene que ver con la minería. Hay también otros casos. Invito a la gente a buscar un reportaje que hizo la televisión italiana. La televisión italiana. Que da cuenta de cómo el glifosato, que es un herbicida, un agroquímico, está matando a los argentinos, a la zona central de Argentina, a la gente que vive en las localidades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, no la capital federal, sino el Buenos Aires entendido como provincia, y una zona que está también saturada con estos agroquímicos, que no tiene que ver ahora con el tema de la minería, ¿cachai? A lo que voy es que son distintos ámbitos en los cuales son actividades económicas que traen consecuencias fatales para la gente. Hay un pueblo que se llama San Salvador en Entre Ríos, que la gente le llama el pueblo del cáncer, ¿cachai? Porque la gente tiene malformación. Yo le invito a ver ese, un reportaje de durar como 20 minutos, que está subtitulado en YouTube, está re bueno. Y quiero que se fijen en el testimonio de un hombre que se llama Fabián Tomasi, que el tipo, hermano, así yo lo vi, qué loco así. Onda, no sé, ahora recién se está tomando conciencia, se le está tomando el peso a todos estos temas medioambientales y de qué modo afecta al ser humano. Este loco contaba que en estas pampas argentinas, que son de la zona central, no la del sur, hacía tanto calor que el loco le decía al tipo que fumigaba con un avión que le echara agua, po, que estaba cagado de calor, po. Y el tipo pasaba y le echaba agua con agroquímicos, po. Entonces el tipo ahora está así, hermano, tú lo ves y te preguntas por qué está vivo, ¿cachai? Muestran a niñitas también con, hermano, miles de lunares así, chiquititos, grandes, uno que tiene una espalda entera, un niño sin un brazo y sin un pie. Bueno, hay que empezar a tomar conciencia de eso, porque como decía el Matías, cuando eso es la industria de la soya, ¿cachai? Que se exporta sobre todo, que es una cadena económica. Ni siquiera se exporta para el consumo humano, se exporta para que sea alimento para animales que luego el ser humano consume. O sea, es parte de la cadena. Hay zonas de sacrificios como Puchuncaví, como esta zona de central de Buenos Aires, que están sufriendo las consecuencias de una actividad económica que no tiene en cuenta las consecuencias terribles que hay para la población que está expuesta a esa contaminación. De hecho, hace un tiempo atrás, tipo 2007, trabajaba en Mejillones, recuerdo que ahí no podíais tomar agua de la llave. Todo tenía que ser en bidón porque había una contaminación tan grande en el pueblo. Y también, ¿qué pasaba? Que aquí la empresa igual mantenía al alcalde bien movido, con plata. Yo creo que mucha coima tiene que haber. Ahora el tema de los políticos, como se está viendo, ¿cómo es la contaminación? Allá está Copec, que tiene una de las plantas que reciben petróleo y benzina, más que nada petróleo, para las mineras. Entonces cada un minuto está saliendo un camión a la minería. Y la cantidad de gente que está enfermada y en la precariedad que se encuentra en Mejillones es bastante grande. Y toda la gente está enferma. La tierra está enferma de Mejillones. Está contaminada, la gente no puede tomar agua. De hecho, muchas partes que pertenecen hacia el norte, yo creo, de Copiapó, ya hacia la primera región marítimo, muchos pueblos están contaminados. María Elena también, la gente está contaminada. Entonces los riesgos que tiene esta industria minera, como tú decías, en Argentina, las consecuencias que da para el ser humano es bastante grande. Pero cuando la empresa se hace responsable, la solución que dicen ellos es que dan fuente laboral. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la nueva minera ya, que se va a estar a la orilla del mar. Los locos se están defendiendo con la comunidad porque dicen que van a traer fuente de trabajo. Están hablando más de 15.000 puestos de trabajo en la construcción, y después a la gente la están coimando que la van a pagar mensual por derecho. Entonces la gente, que son lugares pobres, la gente obviamente que va a aceptar esas monedas, pero la gente tampoco va a ver las consecuencias, qué va a pasar en 5 años más o 20 años más con su hijo, con las enfermedades que van a traer toda esta industria, y que arrasa con la tierra, arrasa con nuestra gente y con nuestra salud. Oye, para cerrar y irnos con unos temas, solo recordar que también durante este receso que tuvimos, si no mal recuerdo, durante el mes de marzo en Guatemala murieron 43 niñas encerradas en un incendio que consumió sus vidas. Estaban encerradas, era la institución. Eso es lo que me da mucha pena a mí, me da rabia. Es como la institución, es como Sename, como una institución colaboradora del Sename en Guatemala, que estaba a cargo de velar por la protección, restitución de los derechos de estas niñas, y sin embargo, quienes deben protegerlas son los responsables de que terminen quemados. Aparte de agregar, Memo, el mismo Guatemala, dos semanas o tres semanas antes de la muerte de las niñas, hubo un asesinato de un dirigente importante que pertenecía como a los pueblos. Así que tampoco la noticia no abordó mucho esa información, pero también se asesinó un dirigente bastante importante dentro de Guatemala que tenía que ver con los pueblos originarios, con la lucha que está llevando, con unas hidroeléctricas que se están formando al interior de los pueblos en Guatemala. Así que eso, pues, cabros, nos vamos a ir con un temita de nuestro compadre Javi Locuaz, Raíces Poblacionales, de la esquina Tupaila. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, Salvia, Hitler, Pi, africanos y latinos free. El inmigrante mente no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera la concha de tu madre, mapuche, el rumpe resiste, tocas de trompe. Oh mama, Obama, ya está en la cama, amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas, así que subo el automático, yeah. Todos miran bombitas orinando de esta manga de cobardes. ¿Quién es el próximo? Acerca de tú, sí, el de Israel, Shimon Peres, asesino de palestino, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, gana y tana, pa' darle cara a Alan García. Arriba la Amazona, peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jarana, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extrañan esas patrañas en torno al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra, 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lupentín está en tu oreja. Ya pues vení. ¿Qué escuchamos, Matías? Me confundí, perdón. Bien, date, hombre. ¿Qué escuchamos? La pregunta que todo el pueblo está esperando. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo que sacó Ariel Sosa hace un par de años atrás. Bueno, varios años atrás, yo creo, más o menos cinco. Más o menos, cinco años atrás lo sacó. ¿O no? Sí, parece que sí. Por lo menos el lanzamiento fue hace cinco años, más o menos. Puede ser un poco más, ¿o no, Matías? No, no, yo creo que sí, yo creo que cuatro o cinco años. No, cinco. Cuatro o cinco años. Bueno, el trabajo Cabaret Ordinario, y el tema que escuchamos es parte de ese trabajo Cabaret Ordinario, está trabajo de instrumental de Ariel Sosa, y en la rapia, el MC Funky Flu de Salvaje Decibel. Oye, Mati, el otro día se lanzó un video de... Sí, del lanzamiento de los cinco años. Claro. Un saludo a cuánto, Enrique Ernesto. No, Eduardo Ernesto, un saludo para Eduardo Ernesto que salía ahí tocando la guitarra. Oye, saludo, Castor. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Dos Minutos, banda argentina, punk, del más classic, y el tema se llama Vago. Para todos los vagos, aguante la vagancia. Aguante la vagancia, hermano. Para ti, Jay, sí. Oye, cabrón, ya el tiempo se pasa volando, la relatividad del tiempo. Mío. Y nosotros estábamos cerrando, diciendo, hoy hablemos de esto, de todo otro, ya tiremos este rollo ahora. Para ir cerrando un poco el programa, vamos a hacer esta suerte de popurrí de noticias que el año pasado comenzamos a... Realidad Nacional, en Raíces Poblacionales. Voy a empezar yo, bueno, todavía está el tema de la AFP. El 26 de marzo se realizó una marcha masiva. Hubo mucha gente, sin embargo aún no hay respuesta definitiva del gobierno, todavía está ahí en una suerte de destino sin rumbo, de oscuro, yo no sé en qué está. No dicen nada, no dicen nada. Entonces yo lo único que creo es que ya no nos basta con marchar, cabrón. Eso no, y ahí termino con esa noticia. Dicen que la marcha del 26 de marzo fue una de las más grandes de la historia y nadie dice nada. O sea, hasta en la televisión rusa salió un reportaje acerca de la gran marcha en Chile en contra de la Noma FP. Y en la tele, ¿cuánto habrá salido? ¿Un segundo y medio? No sé. Casi 2 segundos, 3 segundos. No sé, no salió nada aquí, bro. Y haciendo reportaje en Rusia, bro, hermano. Terrible lejos. New York Times también. El Lushin. Seguimos, compadre. Oye, también en torno a este pupurrí de noticias, también tenemos el caso de la candidata a presidenta de Chile, de Beatriz Sánchez, que se va a tirar por el Frente Amplio. Bueno, mi opinión es que la ambigüedad que existe en este tipo de coalición es muy amplia, ¿ya? Nunca tan amplio. Muy amplia, con definiciones que son poco claras, bien ambiguas, basándose solamente en ciertas definiciones que pueden mirarse de distintos ámbitos, por ejemplo, con el concepto de ciudadanía, que son un partido progresista, que están buscando ciudadanos. No se definen claramente qué son, no lo entiendo. Y también, por ejemplo, con mensajes que están dando algunos dirigentes como más conocidos del Frente Amplio sobre contingencia internacional. Hablamos del caso de Venezuela, con un Twitter que hizo Gabriel Boric sobre lo que ocurría allá, que era una dictadura, por el tema de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había congelado a la Asamblea Nacional, donde yo creo que le faltó información, no se declaran marxistas, en la coalición ahí está el Partido Liberal, que tiene una tendencia regionalista un poco derechista. Entonces es una combinación de cosas y creo que... Claro, y nada te asegura de que no vaya a terminar haciendo el pacto después con la Concertación, con la Nueva Pillería, para andar diciendo, no, el mal menor, como el mal menor, venimos viviendo con el mal menor hace cuánto, más de 20 años y estamos como estamos hoy día. Los locos igual van a terminar firmando un pacto, si al final igual el poder, los locos entran a jugar en este rollo de las elecciones y nada te asegura de que de ese rollo de las elecciones no se vayan a viciar y terminen firmando los pactos que terminó firmando el PC, que terminó firmando el piño de Jackson y un sinfín de otras manifestaciones de esa misma vendía al poder que se han pegado mucho. Sí, y ojo, recuerden que lo que dijo el Matías, Revolución Democrática, cómo nace y cómo llega a posicionarse como la opinión pública. Era parte del gobierno de Bachelet, hizo un pacto para poder lograr algunos candidatos, tuvieron puesto, algunos integrantes de ese partido tuvieron puesto en el gobierno de Bachelet, salieron hace poco. Entonces, claramente, pues, hermano, si finalmente yo creo que estas son estrategias también para romper movimientos. Sí. Y lo otro es que sin desmerecer como imagen periodística a Beatriz Sánchez, que yo la he escuchado en la radio La Clave, la escuché también en ADN, también en la red, sí, que tiene un buen análisis en algunos temas. Creo que aquí también se está utilizando lo mismo que hace la Concertación y la derecha, que es la imagen. Utilizar la imagen de como lo que están haciendo, no sé, porque Guillermo también. Los locos apelan más a la imagen, a lo que son, a lo que aparentan para poder generar votos. Pues al final aquí está es marketing más que una campaña de ideas, de propuestas, de visión de país. Aquí es como más marketing, así como el que viste más bonito, el que sale como, no sé, como la misma Bachelet salió en alguna vez en un video diciendo, no, si esta weá de la, del delantal médico, vende, weón. Pónete el delantal médico. ¿Cachai? Es como una weá marketing. Oye, otra noticia que esta semana ocurrió fue que se declaró admisible la propuesta de bajar la hora laboral a 40. Así que, bueno, el gobierno, como siempre, dijo que iba en contra de la producción del país, la derecha también. Así que, no sé qué se viene, una discusión bastante grande. Esperemos por todos los trabajadores de nuestro país que se sacan, se levantan todos los días temprano. Sí, igual yo creo que el tema iba más allá de la, de la reducción solo laboral. Lo laboral, solo la carga laboral en términos horarios, sino que tiene que ver con la discusión más allá de calidad de vida. Y eso engloba mucho más allá de trabajar 5 horas más o menos, sino que es un montón de otras cosas que tienen que ver con salud, con educación, tiene que ver con esparcimiento, tiene que ver con lo que se gana también. Claro, y también tiene que ver eso, mantener un poco los sueldos, que no se reduzca la jornada, pero que se mantengan los sueldos, que, pero bueno, va a ser noticia dentro de la semana. Y lo otro fue que hoy día se funó al ministro Valdés, que hizo dársela de popular, andar en la calle, ir a comer, así que fue funado. Así que, y también otro sobre la AFP, se declaró que hoy día que el 5% que dijeron que iban a aumentar las pensiones, no va a parte por la AFP, no va a dar lugar privado. Así que aquí la AFP, los presidentes de la asociación están asustados porque van a perder un poquitito de plata, no van a, no, no se va a generar para ellos. Reajuste el Estado, así que se vienen noticias bastante importantes para la semana siguiente y la que viene. Oye, cabrón, yo no me puedo ir sin antes decir un par de cosas. Son todas las instituciones corruptas en este país. Una de las últimas que se vanagloriaba y ilustraba así diciendo que no eran corruptos era Carabineros de Chile. Y son los más ladrones de toda Latinoamérica. Y el cómputo va como en 13 mil y tantos millones de pesos. 13 mil y sigo subiendo. ¿Cachai? Entonces ahí quedaron los pagos, un amigo en tu camino, a donde la diste. 20 lucas, no, 13 mil millones, bueno ya. Bueno ya. Oye, lo otro, Navila Rifo, yo te creo. Yo también le creo. Yo te creo, Navila. Yo también te creo, Navila. Y están abusando, están revictimizando a Navila. ¿Qué tiene que ver la ropa con que andaba? ¿Qué tiene que ver su vida sexual con lo que le hicieron? ¿Qué le importa, bueno, justicia de mierda, machista, misógina, etcétera? Y por último, para ir cerrando, hoy Esteban Paredes, hoy día te vimos en un acto de homenaje con Matei. ¿Qué pasa con Paredes? No se me caiga del... Eso. Eso vos, cabrón. Navila, te creemos, Raíces Poblacionales, ahí te creemos. Oye, para ir cerrando, algunos data show. Algunos data show para el fin de semana. Mi compadre Matías tiene el de la bandera. Oye, en el Parque La Bandera, este sábado 8 de... Este sábado que viene, el 8 de abril, se nos viene una tocata entretenida, una actividad en realidad, una actividad grande, que parte desde las 12 del día en el Parque La Bandera, ahí a la salida del Metro San Ramón. Va a estar tocando, bueno, un sinfín de bandas del hardcore punk. En este momento no recuerdo los nombres, está un juego, pero tocan varias bandas antiguas, Enfermos Terminales, Pateando Asfalto. Hay varias bandas que tocan y va a haber una feria, va a haber serigrafía, van a estar mostrando su trabajo, cabros que trabajan en serigrafía, editoriales, vinilos, pinchadiscos. Es una actividad para la familia, así que desde las 12 del día, este sábado 8 de abril, en el Parque La Bandera, la actividad se llama Cuando los barrios gritan. Oye, eso. Y también este 7 y 8 de abril, desde las 12 a las 19 horas, se viene el primer festival de muchachitas pintoras. Ahí es el primer festival de grafite feminista de las cabras. Ahí en, esto es en Villa Stadium, en Estación Camin. Van a estar pintando Ney, Clave, Dana Pink, La Loica, Lejos, Pium, Ryan Crew. Es, oye, ¿es una actividad para toda la gente? Es abierto. Es abierto. Va a haber un foro de no eso. ¿No es solo para mujeres? No, no. Okay, el 8 hay un foro, así que están todos invitados. Va a haber música, también danza, el foro. Así que están todos invitados. Oye, cabros, recordar también la actividad de los profes de acá de Los Espejos, que es el sábado durante el día en la capilla San Pedro Pescador. A partir de las 4 de la tarde va a darse una vuelta. Va a enterarse de lo que está pasando en Los Espejos con el tema de la educación, de los profes despedidos que supuestamente deben reintegrar.